Che, Tevele, ¿qué te parece si vamos a tomar un cinsano? ¿Cómo la ves? Dale, Con un poco de hielo, dale. ¿eh? Pará, ¿qué es eso? Ah, viste, la copa de mi abuelita, una grosa. No, no. Esto que está acá, mirá. Ah, este es el archivo de Oral y Público. ¿Pero cómo el archivo de Oral y Público? ¿No te das cuenta lo que significa eso? ¿Qué? Es nuestra chance de no laburar durante todo el verano. Jacobe, tenés razón, sos un genio. La retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andamos? Aquí estamos en una nueva emisión de Oral y Público. Es la número 296, el segundo programa del año 2017. Nos habíamos propuesto tomarnos por lo menos enero, quizá también febrero, para recurrir a nuestro archivo y tomar audios de estos más de 6 años de emisión de Oral y Público. Pero bueno, la realidad nos fue ganando un poco, así que el programa de hoy va a ser un poco una mezcla, ¿no?, entre ambas cosas. Va a haber, por supuesto, material de archivo que fue finamente seleccionado por Paulo Giacobbe, pero también va a haber parte de lo que esta semana nos tuvo bastante entretenidos sobre el comienzo, muy entre comillas entretenidos, ¿no?, a propósito de la denuncia de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos acusando a una funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, bueno, de haber organizado una fiesta de la que se puede ver un registro, un video y algunas capturas de ese mismo video que hemos publicado en La Retaguardia el día lunes, casi al mismo tiempo que la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos hizo la denuncia. A uno lo puede sorprender, pero al menos en la rapidez y esa rapidez de reacción de la Secretaría de Derechos Humanos también da cuenta de alguna suerte de cobertura en esta cuestión para con la funcionaria en cuestión, que se llama Karina Núñez. 2 horas después, no más, de la publicación de la noticia por parte de La Retaguardia y de que saliera el comunicado de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, la Secretaría saca un comunicado en el que dice que a Brug le pidió la renuncia a una funcionaria a la que se ve bailar sobre la mesa, bla, bla, bla, pero no la nombra. Un hecho extraño, ¿no? Porque le están pidiendo la renuncia, están diciendo que hizo algo que no debía hacer en un lugar donde esas cosas no deberían hacerse, sin embargo, no la nombran. Cabe preguntarse por qué la Secretaría de Derechos Humanos esperó a que un organismo de derechos humanos y un medio de comunicación alternativo, después muchos otros medios, replicando la noticia o reformulándola desde sus diferentes puntos de vista, dieron a conocer la noticia, y en particular lo que más impactó fue el video que nosotros publicamos cerca del mediodía del lunes. ¿Por qué algo que ocurrió el 28 de diciembre recién tiene su consecuencia con la renuncia de la funcionaria el día 9 de enero, es decir, 12 días después, cuando en realidad los funcionarios y mucha gente que trabaja en la ESMA sabía que esto había sucedido? De hecho, la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos menciona en su primer comunicado, porque ayer sacaron un segundo, en su primer comunicado dan cuenta de que el video se había subido primero a una red social, a un grupo de Facebook, que después lo bajó porque esta funcionaria, ahora exfuncionaria de la Nación, habría amenazado a los trabajadores con ya, ya legendaria frase: si caigo yo, caen todos. Bueno, lo que a uno le parece claramente es que la reacción fue por el escándalo, ¿no? Y que el intento de la Secretaría de Derechos Humanos que dirige Abruch fue terminar con el escándalo lo más rápido posible, y si tenía que rodar una cabeza, que rodara. La información que manejamos nosotros es que además esta funcionaria ni siquiera se queda sin trabajo, porque sería parte de la planta permanente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cargo por el que se habría tomado licencia para poder justamente acceder a un contrato muy alto para trabajar en el área contable, dirigiendo un área de coordinación contable de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Lo que vamos a escuchar ahora son los audios del momento previo, en realidad, a que se conociera la cuestión, porque esto fue antes, el día anterior a que la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos diera a conocer su comunicado. Esto fue el lunes, nosotros publicamos la noticia el lunes, el domingo charlamos con Carlos el Sueco Lorquipaniche y con Osvaldo Barros. Me parece que lo más importante de todo lo que dicen es escucharlos, escuchar el tono de voz, notar la indignación, lo que les pasa a los sobrevivientes cuando estas cosas suceden en un lugar que para ellos tiene como esa cosa tan difícil de explicar, contradictoria, un lugar que obviamente les genera rechazo, pero un lugar que los ha marcado a fuego y por el que han pasado muchas veces para contar justamente la historia vivida ahí. Queremos compartir entonces, en principio, el audio con el Sueco Lorquipaniche y luego con Osvaldo Barros. Los dos hacen mención a un fin de año que pasaron allí cuando estaban secuestrados en calidad de desaparecidos en la ESMA en 1979. Así empieza el Oral y Público de hoy. Mezcla de actualidad con archivo. Bueno, otra vez la ESMA, aquel centro clandestino de detención, tortura y exterminio, el Auschwitz argentino, podría decirse, por lo que significa simbólicamente dentro de todo lo que fue la maquinaria del terrorismo de Estado en la Argentina, es escenario de una polémica. Queremos recibir a Carlos Lorquipaniche de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos para charlar un poco a propósito de este despido del año, de este festejo de fin de año 2016 que se habría realizado en la ESMA por parte de por lo menos un sector de la Secretaría de Derechos Humanos que dirige Claudio Abruch. ¿Qué tal, Sueco? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas vos? Bien, bien, bien. Bueno, contanos. La respuesta a qué tal, bueno, absolutamente indignado estoy. Ese es el estadio, digamos. Uh-huh. Pero bueno, sigamos. ¿Indignado por qué? Indignado porque se repite una escenografía que realmente es repugnante, digamos. O sea, no sé cómo describirlo, digamos, que se vuelva a hacer una fiesta adentro de la ESMA. Es una cosa realmente que, bueno, fue tan ampliamente repudiado, digamos, el hecho cuando ocurrió en otras épocas donde se hacían asados y se hacían murgas y se hacían, otras actividades adentro de la ESMA. Fue tan ampliamente repudiado que parece mentira de que no se haya aprendido la lección. Y hoy, 2016, 2017, digamos, se vuelva a repetir la escena de una festichola adentro de la ESMA, digamos, con gente en estado de ebriedad, bailando arriba de las mesas y cosas por el estilo. Realmente me parece, más allá de la desubicación absoluta, ¿no? Es como bailar sobre una tumba, ¿no? Que esto vuelva a suceder, me parece realmente catastrófico, una falta absoluta de conciencia. Uh-huh. Bueno, ustedes ya se habían indignado alguna vez con algunos hechos ocurridos en la ESMA también, no hace tanto, en 2013, a propósito de un asado que se había realizado con toda la carga simbólica de lo que eso significa en la ESMA por la jerga que utilizaban los milicos en ese lugar. Sí. Sí, sí, es cierto. Eso ocurrió en el 2013. No fue un solo asado, fueron dos. Nosotros lo denunciamos públicamente. con poco éxito en el sentido de que la cosa no se repita, porque dentro de del mismo gobierno, o sea, en el anterior gobierno, se dieron las dos situaciones. Una vez con un Estado público amplísimo y con una amplísima repercusión nacional e internacional, y se volvió a repetir poco tiempo después cuando nosotros hicimos una visita guiada a la ESMA. Uh-huh. Eso en esa oportunidad. Y el contenido, como vos bien decís, el contenido simbólico de lo que significa un asado dentro de la ESMA. En esta oportunidad, Fernando, yo te quiero hacer una mención específica respecto a el contenido simbólico de lo que significa un festejo de fin de año en la Escuela de Mecánica de la Armada. Porque allá en el año 79, justamente en las fiestas del año 79, estábamos un grupo importante de prisioneros en el sótano de la ESMA, en lo que se denomina sector 4, y en un momento, esto está volcado, en un momento quiero decir, y esto está volcado en los testimonios de los sobrevivientes que hemos atravesado aquella situación, en un momento entra el que era el contraalmirante Supisic, el director de la ESMA, totalmente borracho, y nos dice a los presentes, muchos de los cuales estábamos encapuchados, engrillados y esposados, entra el tipo este, borracho completamente, a decir, señoras, señores, felices fiestas. Y cierra la puerta un portazo y se va, ¿no es cierto? O sea que esto de las felices fiestas en la ESMA, vos imaginate la felicidad de una fiesta en un centro clandestino de detención y exterminio, lo que significa para nosotros, yo era así un año que estaba ahí adentro, tiene un contenido simbólico que en esta circunstancia, digamos, festejar la Navidad y el Año Nuevo o despedir el año, digamos, dentro del predio de la ESMA, remite necesariamente a esa situación. No es esto un hecho desconocido, se ha se ha dado a difusión, digamos, estos hechos, no solamente en el desarrollo de los juicios, sino en toda oportunidad que algún sobreviviente brindó testimonio. Lo grave, a la vez, es de que en aquella oportunidad, cuando Supisic entra y nos dice felices fiestas, digamos, a todos, y con la sensación horrible de ese momento, muchos de los que recibieron las felicidades, digamos, fueron finalmente trasladados. Son compañeros que hoy están en situación de detenido desaparecido, nunca más se supo de ellos. Yo esto lo puedo contar porque sobreviví, pero muchos de los que ahí estaban no sobrevivieron en los meses subsiguientes. Así que bueno, esto, digamos, nos remite necesariamente a ese entonces. Uh-huh. Sueco, ¿qué, digamos, cuando ustedes hacen esta denuncia, más allá de la indignación que tienen como sobrevivientes de la ESMA algunos de los que integran la Asociación de Detenidos Desaparecidos, porque la gran mayoría no son sobrevivientes de la ESMA, ¿qué es lo que están queriendo decir, digo? ¿O es solo el hecho de denunciar? No, lo que nosotros aspiramos hoy, tanto como antes, digamos, es a que este tipo de actividades dentro de la ESMA, como en cualquier centro de detención y exterminio en cualquier parte del mundo, dejen de ocurrir. Que paren con esta historia de que adentro de este predio se puede bailar y puede practicar una murga, digamos. Me parece que habiendo tantos lugares y tanto espacio, digamos, como para que esas actividades se desarrollen, es absolutamente ridículo y además de hiriente, digamos, hacia todos los que todavía tenemos heridas abiertas respecto de esta situación, y no hablo solamente de los sobrevivientes, sino que hablo de muchos familiares que todavía tienen el karma de su familiar desaparecido en la Escuela Mecánica de la Armada, que este tipo de cosas estén ocurriendo, lógicamente aspiramos a que dejen inmediatamente de ocurrir, que se den respecto de la ESMA las políticas públicas que reintegren este espacio a su verdadera identidad, que es un espacio para la memoria, para la reflexión, digamos, como un lugar donde las futuras generaciones de argentinos entiendan de que lo que nos ocurrió a todos y que todos atravesamos por una situación absolutamente de exterminio y genocida. Uh-huh. Entonces, es tan grave, tiene tanta profundidad, es tan dramática la situación por la que hemos atravesado que la pretensión que hubo en su momento de llevar vida, entre comillas, ¿no? Digo, de llevar vida a un lugar donde hubo tanta muerte, que es mejor que los jóvenes se vayan a la ESMA a divertirse más que a amargarse, qué sé yo, y ese tipo de situaciones que se han dado en el pasado y que y evidentemente se trasladan más allá de los gobiernos, bueno, que eso deje de existir, que eso deje de pasar y que no ocurra como la vez anterior, donde los responsables políticos de las situaciones de los asaditos y las murgas y demás situaciones, digamos, y de los actos políticos partidarios que hubieron adentro de la ESMA, no recibieron nunca ninguna clase de sanción. Fueron tan caraduras que no fueron ni capaces de renunciar ante el escándalo público que generó la situación. En esta circunstancia esperamos que la sanción sea la debida, se aplique la sanción correspondiente y se separe del cargo a los responsables políticos de esta situación que se ha dado en esta oportunidad. ¿Qué para ustedes son los responsables políticos, digo? Bueno, si esta fiesta de fin de año fue organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, acá el señor Abruj tiene que dar explicaciones acerca de su responsabilidad en esto y lógicamente presentar la renuncia, porque ¿qué otra? ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir en cargo? ¿Va a decir, uy, perdón, se me escapó? Yo creo que una cosa por el estilo no surge de la espontaneidad, surge del correspondiente permiso de arriba hacia abajo para que esto ocurra. Señor secretario, vamos a hacer una fiesta, una festichola en la ESMA, ¿bien? ¿Y qué va a haber? Y va a haber bebidas alcohólicas y que el otro. ¿Y cuánto? Y bueno, qué sé yo. Entonces, resulta que terminan todos borrachos bailando arriba de la mesa. Y a mí me parece que esto ya deja de ser un escándalo y empieza a ser un hecho de carácter político, donde se banaliza la memoria, ¿no es cierto? Se pone un manto de olvido sobre la situación de lo que ocurrió en la ESMA y ocurren este tipo de situaciones. Bueno, a todo esto estamos los que tenemos memoria, los que venimos luchando por la memoria, la verdad y la justicia hace muchísimos años, que no permitimos que estas cosas pasen. Y ellos, me imagino que tienen que saber que nosotros existimos, a no ser que hayan pretendido que nosotros también hayamos desaparecido, pero no, estamos acá dando la pelea, ¿sí? Sueco, para que se diera una circunstancia como la que ustedes están exigiendo ahora, de que la ESMA vuelva a ser solo un museo, tendría que suceder, entre otras cosas, no una decisión política del Gobierno Nacional, no solo una decisión política del Gobierno Nacional, sino también que la mayor parte de los organismos de derechos humanos renuncien a los espacios que están ocupando allí. ¿Vos ves eso posible? Mira, yo veo posible que deje de funcionar no solamente las actividades que no tienen que ver con el centro clandestino de detención, como por ejemplo un programa de cocina, digamos que se, o cursos de cocina desde la escuela, desde la ESMA, ¿no? Que todos sabemos que eso existe, sino que también podemos entender de que no hace falta el funcionamiento de un canal de televisión dentro de la Escuela Mecánica de la Armada, ¿se entiende? Y que un canal de televisión de carácter cultural y otro de carácter deportivo. Sí, el canal de Encuentro y Deport TV, ¿no? Y Deport TV, exactamente. No hay absolutamente ninguna necesidad de que esos espacios funcionen adentro de la ESMA, de que esas actividades se desarrollen ahí. Pueden funcionar en cualquier otro lugar, no hace falta, y lo importante es entrever de que este tipo de actividades genera este tipo de situaciones, porque aquellos que van a trabajar cotidianamente a la ESMA en un canal de televisión, digamos, bueno, se les olvida, digamos, el lugar donde están trabajando, porque realmente tomar conciencia cotidiana de que uno está trabajando en Auschwitz, digamos, que ese es su trabajo, debe ser bastante pesado desde todo punto de vista, desde lo moral, desde lo espiritual, absolutamente pesado. Entonces, bueno, lógicamente eso se va diluyendo con el tiempo y de golpe, bueno, viste, qué sé yo, pachanga, hacemos fiesta, digamos, ¿no? Y eso es lo que una cosa genera la otra. Bien, entonces, limitando la actividad de la Escuela Mecánica de la Armada a su función específica, que es un espacio para la memoria, ¿no? Donde la gente va a ese lugar a reflexionar, a enterarse de la historia, qué es lo que allí ocurrió, ¿no es cierto? Se cumple con el rol específico, para lo cual fue expropiado el predio, además, o sea, entre otras cosas. Para eso fue, esa fue la idea original. que después hayan venido todas estas otras actividades fue el aprovechamiento, entre otras cosas, también entre comillas, del espacio. Como es un lugar tan grande, entonces agarramos y hacemos muchas cosas, digamos, ¿no? Como si Auschwitz no fuese mucho más grande que la ESMA todavía, y sin embargo, bueno, sigue cumpliendo su rol específico. Uh-huh. Bien. Bueno, a propósito de esto, yo siempre cuento lo mismo y no quiero dejar de contarlo en este momento y pasarlo por lo personal, porque uno obviamente está parado en un lugar muy diferente al que están parados ustedes como sobrevivientes. Yo fui muchas veces a la ESMA en los últimos años, nunca por cuestiones desvinculadas de lo que ha sido y lo que es la ESMA, y siempre a trabajar desde lo comunicacional. Lo que a mí me pasó las primeras dos veces que fui, me dejó de pasar con el transcurrir del tiempo. Yo el día que entré ahí y la segunda noche que salí de ahí, entré de día y salí de noche, la patada en el pecho que yo recibí, digamos, simbólicamente de estar en ese lugar y de unir todas esas sensaciones personales a los testimonios de ustedes, uh-huh, con el tiempo y con las siguientes visitas se me fue diluyendo. Uh-huh. Y ya las últimas veces que iba ahí, iba a hacer los programas de radio. Está bien, iba a hacer programa de radio sobre los juicios, digo, no iba a hacer programa de radio de cocina. Sí. Pero la sensación ya no era la misma, ¿no? Y es así como uno va dando pasos para naturalizar, y en la naturalización es posible que a cualquiera de nosotros nos pase, pasemos de la naturalización a la banalización. ¿No? Sí, sí, es cierto, es lógico, pero siempre y cuando exista la posibilidad de que eso ocurra. Si vos restringís el funcionamiento de la Escuela de Mecánica de la Armada a su función específica, que no es la de museo, sino que es un espacio de reflexión para el desarrollo de la memoria, para implementar políticas públicas respecto para que esto no ocurra nunca más, como hemos tantas veces solicitado, bueno, las veces que concurras al espacio, vas a seguir recibiendo las sensaciones que recibiste la primera y segunda vez. Uh-huh. Ahora, si vos después seguís yendo a la ESMA y resulta que te cruzás con una murga, resulta que vas a uno de los edificios y en los edificios se enseña a cocinar, digamos, y vas a otro de los edificios y está ensayando, fuerza bruta, y vas a otro lado y están haciendo un asado, bueno, lógico que te ocurra de que la banalización te vaya invadiendo, porque vos como actor externo, vos no sos un empleado que trabaja en el lugar, sino que sos una persona que visita, bueno, una cosa es entrar con los sobrevivientes que te relatan lo que allí ocurrió en los momentos de la dictadura, y otra cosa es que compartas, digamos, con todo, con este espectro de personas que yo te menciono, que ya habituadas a entrar a la ESMA como su lugar de trabajo, dejan de sentir esas sensaciones y empiezan a tomarlo con una naturalidad que no es la que corresponde. Porque yo me imagino, Fernando, que vos debes tener familiares fallecidos, ¿sí o no? Uh-huh. Sí, sí. Bien, están enterrados en un cementerio, seguramente. Sí, sí. Bien, vos cuando vas al cementerio vas a conmemorar a tus familiares, vas a llevar flores, te acordás, uh-huh, de ellos y una serie de cosas, pero no te pones a bailar ni hacer asado al frente de la tumba, ¿sí o no? Uh-huh, totalmente. Bien, entonces, si el ambiente general de un cementerio, y no quiero hacer un paralelismo, digamos, porque no quiero que una cosa parezca a la otra, pero si el ambiente general de un cementerio, lo que implica respecto de lo que allí ocurre, es el respeto, ¿no es cierto? Bueno, se entiende que en un centro clandestino de detención, lo que mínimo que debe ocurrir es lo mismo, digamos, o sea, una situación de respeto ante los hechos trágicos allí ocurridos. ¿Está? Bien, Sueco, muchísimas gracias por este contacto y bueno, veremos qué es lo que sucede con esta denuncia que ustedes han hecho, que tuvo bastante repercusión en otro momento político, aunque hayan pasado nada más que 3 años, era un momento muy diferente e incluso hubo mucha polémica alrededor de esto. Veremos qué sucede al día de hoy con esta denuncia que ustedes están llevando adelante. Muchísimas gracias. No hay por qué. Y yo te quiero agregar una sola cosa, digamos. Entendiendo lo ocurrido en esta oportunidad, dentro del marco de las políticas de derechos humanos que asume el actual gobierno, donde niega la cantidad de sobrevivientes, donde pone en dudas

correr el eje acerca de la funcionaria bailando arriba de la mesa en la ESMA y dar cuenta de una idea de lo que tienen que ser esos lugares que fueron centro de detención, tortura y exterminio. La ESMA en la Argentina tiene el peso simbólico de Auschwitz, es nuestra Auschwitz, ¿no? Es el lugar por el que pasaron más cantidad de secuestrados, de detenidos desaparecidos. Es el lugar, si bien no el único, donde despegaban los vuelos de la muerte que conducían a los hoy desaparecidos a su destino final en el mar, aún vivos. Es el lugar donde se intentó esa tarea de reconversión, por decirlo de algún modo, de los compañeros y compañeras que allí estaban detenidos, de un grupo, al menos de ellos, utilizando su mano de obra para trabajo esclavo. La ESMA es simbólicamente muchas otras cosas, ya con esas sobra de todas maneras para cargarla de simbología. Y entonces los compañeros y compañeras de la asociación ex detenidos desaparecidos obviamente no querían que la cosa quedara en lo que parece haber quedado por lo menos hasta aquí, que es en una funcionaria despedida, sino que lo que querían era reabrir ese debate nunca sellado acerca de qué hay que hacer en estos lugares. Un poco lo charlábamos con el sueco allí, ¿no? Incluso teníamos ahí alguna sensación personal para compartir con él y también con ustedes de nuestras idas a la ESMA. Pero lo que la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos ha sostenido es que obviamente ellos enmarcan este tema en la continuidad de una serie de políticas respecto al terrorismo de Estado en la Argentina, que van desde el intento de levantar la teoría de los demonios al intento de hacer una discusión sobre los números, sobre qué cantidad de desaparecidos hubo en la Argentina durante el terrorismo de Estado, entre otras, de haber recibido por parte de Abruj a una delegación de un centro de estudios legales y de víctimas del terrorismo, digamos, un grupo que intenta tomar las herramientas de los organismos de derechos humanos e intentar hablar de víctimas del terrorismo para generar confusión y también para dar esa batalla cultural que perdieron ya hace demasiado tiempo. Por eso, lo que vamos a recuperar de nuestro archivo en el horario público de hoy son justamente algunas cosas que tienen que ver con el momento en que se dio a conocer el decreto 721. Escuchá primero a Nora Cortiñas. Esto decía Nora en el programa 265. Archivo oral y público. Realmente el anuncio de Macri abriéndole el camino a las Fuerzas Armadas a tener toda la libertad de decisiones, primero nos muestra la decadencia política que tiene Macri, la Bullrich y el plantel de gobierno. Esto es una decadencia política, repito, que además es querer humillar al pueblo. Porque costó años y años, 32 años que tenemos de democracia, de gobiernos constitucionales al menos, y realmente Alfonsín, en cuanto asumió, lo primero que hizo es poner en caja a las Fuerzas Armadas. Es una defensa de la democracia y lo hizo realmente en el momento preciso. Tuvimos todos estos años de la lucha para conseguir la justicia, costó mucho, pero llegamos con los juicios, llegamos. Ahora, ¿qué va a hacer paso seguido Macri? Además, las Fuerzas Armadas preparadas para reprimir al pueblo ante las protestas populares que va a haber por la situación económica degradante, ¿qué van a hacer? ¿Para qué quieren las Fuerzas Armadas? Entonces, esto es una pregunta que nos tenemos que hacer los argentinos. Hace pocos días, cuando estábamos llegando a los 6 meses del primer tramo del gobierno, decíamos que realmente habíamos retrocedido 40 años en nuestra lucha.